Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco, en este 10 de junio del año ya 2014, que es el penúltimo programa, así que vamos a intentar poner toda la carne en el asador o casi toda y disfrutar de los próximos 60 minutos. ¿Qué vamos a tener a lo largo de los próximos minutos aquí en El Choco? Pues ya sabéis, como todas las semanas, repasaremos la actualidad. En El Choco Social vamos a dedicar unos minutos para analizar ni más ni menos que la figura de Mary Poppins, pero no como simplemente esa mujer que volaba por el aire, sino vamos a intentar trasladarnos unas cuantas décadas atrás y poder analizar qué supuso esta mujer en la vida de las personas, qué intentaba quizás en aquella época Walt Disney, qué nos intentaba vender y qué es todo aquello que nos debemos de coger de ella, porque es un modelo interesante a tener presente. En El Choco de la Sexualidad, trucos para tener un gran orgasmo y disfrutar, pues atentos y atentas. En El Choco de los Viajes nos vamos a ir a una serie de pueblos que están por ahí, por toda la parte de la península, y veremos sus encantos, os diremos qué nos parecen, y ya cada cual decide si quiere ir o si no quiere ir o lo que le dé la gana. En la sección de Tu Choco, esta semana sí tenemos visita aquí, el estudio de Berriozar y Ratia concretamente. Va a venir Irune, una de las colaboradoras del libro de relatos eróticos escrito por sexólogos. Nos va a contar la experiencia, nos contará de qué trata, la manera de conseguir el libro y todos los proyectos que tienen por aquí, por la ciudad, ahora y seguro que mucho más adelante. Así que aquí tendremos a Irune, que de primera mano nos contará y nos va a situar en todo ello. Y en El Choco del Bienestar vamos a dedicar unos minutos para hablar ni más ni menos de cómo disfrutar más haciendo menos. Ya sabéis que si estáis por las redes sociales podéis seguirnos en el Facebook, El Choco Berriozar y Ratia, sino también podéis mandarnos correo electrónico al chocoberriozaryratia@hotmail.es. Si no, pues simplemente estate ahí donde ya estás y disfruta de los próximos minutos acompañados pues de buen contenido, de buena música y un poco de todo lo que os podamos ofrecer. Y que, pues poco más que decir, que ya que estáis ahí, pues os dedico un beso y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde los estudios de Berriozar y Ratia. Y poco más que decir, y como tenemos mucho por delante, pues que comenzamos. Y comenzamos repasando la actualidad. Solo dos diputados socialistas piden la libertad de voto en la ley de abdicación. Habrá multa de 400 euros para quien rompa la disciplina de voto. O'Donnell Orza y Guillén García, dos díscolos Medina, se declara republicano y espera que los socialistas puedan debatir sobre esta cuestión en el futuro. El gobierno sin noticias de Archanco a tres días de su adiós. Goikoetxea asegura que desconoce de la situación del club, que debe presentar el plan de viabilidad antes del viernes. Salud incumple la ley de atención rural, según los juristas del Parlamento Foral. El servicio jurídico argumenta que no ha remitido a la Cámara el plan como obliga la normativa. Abre la puerta a acudir a la vía penal contra Vera. Dice que personal y centros deben volver a la situación previa a la reforma. Ayuntamientos exigen que el gobierno abone el 100% de la financiación de 0 a 3 años. Critican a Educación de rebajar el 70% de la aportación a la que se comprometió para financiar los centros. Herido grave un vecino de Peralta en un accidente laboral producido en una empresa de dicha localidad. Críticas al apaño del Ayuntamiento y Gobierno en la Oficina de Turismo. Los partidos creen que perjudica a Pamplona y es un parche para tapar la pésima gestión de UPN. Y finalizamos comentando las fotos de una mujer sin ropa en una iglesia vizcaína escandalizan al obispado. Fueron realizadas por el fotógrafo José Ángel Uberuaga hace un año, sin conocimiento del párroco de la localidad. Death. Encontrarás 8:37 de la tarde, tarde-noche, y aquí continuamos en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco, y esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar ni más ni menos que de Mary Poppins. Y algunas personas estarán preguntando, pero ¿y qué tiene que ver Mary Poppins con este choco social que nos puede aportar esta mujer? Si era una mujer que volaba por el aire, con ese pañuelo y con ese cacho bolso que yo creo que más de una y que más de uno nos hubiese encantado tener en nuestra vida, porque poder meter tantas cosas, que te cabía hasta una larguísima lámpara de estas de pie y un largo etcétera, estábamos más que encantadas de observar a Mary Poppins, que supuso una parte de nuestra infancia. Pero Mary Poppins tenía mucho más que simplemente un bolso espectacular, un sombrero maravilloso y unas pintas pues muy muy bonitas, que volaba por el aire y tenía más allá, como decimos, más trasfondo. Y es que tenemos que situarnos en 1964, y es que la protagonista, que encarnaba una contestación cuidadosamente afinada al prototipo femenino que la Disney había proyectado hasta dicho momento, es decir, que nos tenemos que ir muchas décadas más atrás y situarnos con todo lo que os vamos a contar. Y es que Mary Poppins en sí no era una princesa, como en otros casos Walt Disney se ha emperrado en querer vendernos cantidad de dibujos, de películas de dibujos animados, en donde una gran parte de las mujeres pues estaban ahí de una manera sumisa, pasiva, en las cuales ni pinchaban ni cortaban, y en las que tampoco tenía mucha repercusión. Siempre eran salvadas por príncipes apuestos, atentos, que venían, les daban un largo beso maravilloso y entonces eran felices y comían perdices. Pero en este caso de Mary Poppins es muy diferente. No tenía derechos de sangre ni herencias visibles u ocultas en dichas profecías. Mary Poppins tampoco basaba su atractivo en lo bella que podía ser, y es que La verdad es que la mujer era bastante, bastante guapa, pero no se centraba solamente en ello. Mary Poppins no necesitaba de un hombre para estar completa, no era la búsqueda vital porque ni siquiera era su propia búsqueda. Recordamos la relación que tenía con el pizpireto Dick Van Dyke, podía incluir cierta tensión sexual, pero no era el objetivo de la misma, al menos no de Mary Poppins hacia él, hacia Bert. Y es que si recordamos, en su día Mary Poppins tomaba sus propias decisiones y asumía sus propias responsabilidades, conducía su vida como ella consideraba adecuado, aconsejaba cuando lo creía conveniente y también se mostraba severa cuando decidía que, bueno, pues que debía de serlo. Y sin perder la amabilidad ni maquinar malvados planes, Mary Poppins era firme, independiente y decidida. Y es la buena de la película. Y quizás, pues algunas personas pueden pensar que todo este análisis es demasiado rebuscado. Pero también puede ser que, bueno, pues que digamos que, como decía Mary Poppins, que con un poco de azúcar, Walt Disney lo que nos intentase estar metiendo era una píldora de la libertad en medio de una comedia musical aparentemente sencilla. Y es que era interesante buscar esta parte de libertad dentro de un contexto en el cual había bastante opresión a nivel social. Y es que Mary Poppins era una mujer libre en un mundo de esclavos y de esclavas, aunque es curioso que el personaje que estaba escrito por la escritora Travers dibujaba en las novelas originales a Mary Poppins era bastante distinto al que llegaba a aparecer en la película. De hecho, en algunos momentos pues se pensó que no iba a ser posible representarlo en la pantalla, pues porque al final podía ser que la mujer que se dibujaba era más áspera, más hosca, que tenía, era mucho más severa. Pero al final Walt Disney de alguna manera hizo sus apaños y rechazó esta versión tan radical, y lo que obtuvimos pues fue la maravillosa película que yo creo que la mayor parte de las personas hemos llegado a poder ver en algún momento de nuestra vida. Y es que el personaje último de, bueno, pues alguno de los personajes de la película pues todavía nos comentan y podemos ver cómo todos ellos tenían bastante libertad. Libre también es la sufragista señora Banks, libre también es el desollinador Bert y libre absolutamente es Mary Poppins, y además aquello que ella toca se vuelve de alguna manera libre. Y es que, por ejemplo, cuando ella también estaba atendiendo al niño y a la niña, también se liberaron de una educación bastante basada en la rigidez y en la impostura de los modales. El propio también señor Banks, pese a ser un bancario, se libera de un trabajo que le transformaba en un esclavo, esclavo del tiempo, pero también esclavo del espacio oscuro y opresivo que el banco podía llegar a cargar en su vida. Y sobre todo, lo que era verdaderamente horrible era que era esclavo de una represión emocional derivada de una ambición que no le pertenecía. Incluso el director del banco, el tacaño señor Davis, interpretado por Van Dyke, se libera de años y años de avaricia y aprende finalmente a volar. Quizás, para algunas personas, de alguna forma, no es significativo todo lo que aquí se traslada y se intenta ver, pero la verdad es que es bastante interesante el hecho de tener presente una película que ha roto con estereotipos, una película que es muy antigua, pero que al fin y al cabo nos enseñaba una manera de ser libres y también de apostar por una decisión. Ahí estaban las sufragistas con su voto a la mujer y toda la lucha que en esos momentos comenzaba, y una mujer que volaba por el aire, que llegó a esa casa. Yo también he pensado muchas veces que Mary Poppins era como una educadora que llegaba, trabajaba en ese hogar de alguna manera, y cuando las cosas en cierto modo ya se habían un poco ajustado, pues ya decidía que era el momento de volar y de ir a otra misión. Por lo tanto, interesante poder analizarlo con calma. Si estáis por ahí, tenéis la posibilidad pues de rescatar, de volver a ver la peli, de todo lo que en ella se canta, en todo lo que ella se dice, en cómo se sitúa cada una de las personas que forman parte de ella, pues yo creo que después de haber hecho este análisis, pues es una bonita película. En algunas personas, pues para algunas personas tiene un contenido feminista ahí bastante interesante, y que bueno, que tenemos que tener en cuenta que todo aquello que nos pueda enseñar que cada persona puede tomar sus propias decisiones y asumir sus propias responsabilidades en igualdad y en libertad, pues es más que significativo, y que deberían de existir muchas más películas que hablasen de esto y no tanto de sumisión, de opresión, de sentirnos fenomenal cuando nos rescatan, pues porque al final a veces también tenemos que ser conscientes de que somos libres y que nos podemos rescatar nosotras mismas y vosotros mismos. Así que desde aquí os animamos a que hagáis este análisis, de que podáis recapacitar sobre ello y sobre todo volver a disfrutar de Mary Poppins, que es increíble, es una película muy bonita, así que desde aquí os animamos a ello. La semana que viene volvemos aquí en el Choco Social con más temas, con más contenidos, para seguir analizando, para seguir debatiendo sobre esta nuestra sociedad. Duro con la vida, no de ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Duro con la vida, no de ni un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y aquí continuamos, en este caso la sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad. Esta semana, truquillos para tener un buen orgasmo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de orgasmo? Pues tenemos una serie de sugerencias que os lanzamos a vosotros y a vosotras, y que ya cada cual pues que decida si quiere aplicarlas en su vida sexual. Primero, importante, encontrar la postura. Y es que es muy, muy, muy fundamental que la postura que tengamos para tener nuestra relación sexual nos lleve a estar cómodas, a que estéis cómodos, y que al final también pues sea una manera de poder situarte para llegar a tener ese placer. No todas las posturas bastan, a veces queremos innovar y nos queremos poner a hacer el pino y pues nos descentramos. Entonces, una buena postura es fundamental para llegar a un buen orgasmo. A veces no sabemos cuál es la que nos gusta, por lo tanto hay que innovar, hay que ir probando pues para saber cuál es la que mejor se ajusta, y de esa manera pues ver cómo nos adaptamos y así pues poder estar disfrutando. Otra sugerencia, hablar, pero sin pasarse. No funciona para todas las personas, pero sí puede ser efectivo para una parte de ellas. Según expertos y expertas, los hombres en algunas ocasiones agradecen la voz que les guíe en el camino del placer. No se trata de ponerse a hablar como si no hubiese un mañana, pero a veces un poco de conversación en el acto sexual, en decir si así va bien, si te gusta, si no te gusta, porque cuando estamos allá, a veces igual cuando te hablan mucho dices, por favor, cállate, que no estemos en este punto, pero un poquito, para saber por lo menos que vamos bien, porque si no te dicen nada, a veces dices, jolín, pues qué pasa, que va bien, que no va bien, pues un poco hay que orientar. Otro punto importante, hay que aprender contigo mismo, contigo misma. Se recomienda tener una buena relación sexual, con la propia persona. Es la manera de intentar descubrir qué es aquello que te gusta, qué es aquello que está ahí y que al final te va a llevar a tener un bonito orgasmo en ese momento, y también pues vas a tener después, posteriormente, mayores orgasmos, porque vas a encaminarlo todo hacia donde pues te puede llegar a gustar. También, el momento, otro punto interesante, retrasar el placer. Mientras más alarguemos la excitación, mejor explosión será el placer. Es una manera como de retener, pero disfrutando de esa retención hasta al final poder llegar a desentonar y estar allá pues con esa explosión, con esa sensación de disfrute que muchas veces pues que tanto nos puede llegar a apetecer. Otro elemento importante, concentrarnos en la respiración. Esto se usa mucho en el sexo tántrico, pero puede poner, es interesante ponerlo en práctica en algunas de nuestras relaciones sexuales. Si nos concentramos en la respiración durante el coito, pues también se puede disparar el placer y canalizar la energía sexual. Si la pareja consigue acompasar el ritmo de su respiración, los resultados suelen ser bastante más significativos y superiores. Por lo tanto, pues puede ser interesante que se trabaje esa parte de respiración, ya sabéis, a respirar en conjunto, a buscar la estrategia que os permita estar ahí disfrutando. También es importante relajarnos, esto lo hemos hablado muchas veces, y no llevarnos los problemas a la cama, porque si estamos con la cabeza llena de todo lo que tenemos que hacer mañana, de todo lo que deberíamos de haber hecho en tal momento, pues al final se produce un bloqueo en nuestra propia mente, algo que no nos deja disfrutar, y al final el orgasmo pues no se produce de ninguna manera, y no tanto el orgasmo sino tampoco el disfrute de todo el proceso. Y otra sugerencia también para aumentar los orgasmos, pues puede ser poner un afrodisíaco en la dieta. Y es que la ciencia no asegura de que funcionen, pero sí existe una cosilla llamada el efecto placebo que puede que nos funcione. Pues por ejemplo, si comemos chocolate o hemos comido aguacate o hemos comido ostras y nos han dicho que son afrodisíacas y demás, pues puede ser que todo eso te lleve finalmente a disfrutar del sexo y al final pues a tener un orgasmo espectacular. Estas son algunas de las sugerencias que desde aquí, desde el Choco, os lanzamos. Ya cada cual debe decidir si son aquellas que le pueden venir bien, si no son, no le vienen bien para nada, cuáles son las vuestras. Si tenéis algo que decirnos, si queréis sugerirnos alguna postura que os funcione, si queréis hablarnos de algún afrodisíaco que para vosotras sea significativo, si queréis contarnos cómo es el sexo hablando, pues os parece maravilloso, os parece un auténtico cortarrollos, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook en el Choco Berriozar y Ratia, o si no también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en echocoberriozairratia@hotmail.es. Todas vuestras aportaciones son más que significativas e interesantes. Así que esto ha sido todo esta semana aquí en Hecho con la Sexualidad. La próxima volvemos con más temas para seguir analizando y para seguir avanzando en este nuestro mundo sexual. Your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Continuamos aquí, 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso nos vamos de viaje, ¿a dónde? Ni más ni menos que a pueblitos que están por ahí, por la parte de la península, que son muy increíbles y que yo creo que en algún momento de nuestra vida pues puede merecer la pena darnos un paseo por ellos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos trasladamos a Teruel, con concretamente a un pueblo que se llama Albarracín. Y la verdad es que tiene unas calles muy significativas, es un color también muy vivo. Actualmente se considera como uno de los conjuntos histórico-artísticos más complejos e interesantes y ha sido declarado Monumento Nacional. Te puedes enamorar pues, de sus pequeños palacetes que se intercalan entre pobres edificaciones, mereciendo también atención pues, a toda la parte que tienen de Monte Verde. También tienen una casa de la comunidad, etcétera, etcétera. Y también tiene muchísimo interés sus pinturas rupestres dentro del llamado Parque Cultural de Albarracín. Así que yo creo que puede ser una opción, si nos vamos por Teruel, hacer un paseo por este pueblo. También, ¿por dónde podemos pasear? Pues ni más ni menos que por la bellísima Asturias, Cudillero, impregnarnos del espíritu marinero de este municipio, perdernos por sus calles, admirando las casas que descienden escalonadamente por una ladera hasta llegar al puerto. También podemos admirar el impresionante faro que desde allá podemos ver y que se levanta sobre un acantilado de más de 75 metros y pasearnos pues por todas las aguas para admirar dicho acantilado. Y como no, también pues perdernos por el Palacio de los Selgas en la visita pues de este pueblo que la verdad es que merece la pena porque es muy bonito. Puedes disfrutar también de la terracita que hay allá en la plaza del pueblo y tener las vistas y merece muchísimo, muchísimo la pena. Y otro pueblo más cerquita que tenemos Hondarribi en Guipúzcoa. Combina la riqueza de su zona antigua amurallada con el castillo de Carlos V, con lo animado del barrio de la Marina. Prepararnos también para una escapada muy divertida y cultural, bañada por el mar Cantábrico y la bahía de Chingudi. A los pies del monte Yisquibel se sitúa la localidad, que tiene un fácil acceso y es frontera natural con Francia. También merece la pena porque es muy, muy bonito, muy sugerente, muy interesante y poder perdernos por allá, pues yo creo que nos puede venir estupendamente. Y también, para finalizar, otro pueblo en Burgos llamado Frías. Es un puente levadizo del acceso a este pueblo de origen romano que fue construido para su defensa y es uno de los monumentos más valiosos de la ciudad. Es muy interesante pasear por las calles al siglo XII, los 30 casi kilómetros de extensión. También tienen las bodegas, las estancias de servicios y también pues hay una concha de piedra que cobija a lo que sería la ermita de Nuestra Señora de la Hoz. Por lo tanto, otra zona interesante para poder ser visitada. Estos son los pueblos que os traemos aquí desde el Choco, pero hay muchísimos más lugares con encanto. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Te interesa alguno en concreto? ¿Hay algún lugar que sea tu vía de escape? Pues ya sabes que nos lo puedes contar en el Facebook. Estaremos muy encantadas de poder tenerlo presente y para no tomar nota para nuestras próximas excursiones y visitas. Así que ya sabes que en todos los lugares tienen encanto, así que lo importante es trasladarnos y sobre todo disfrutar de cada una de las zonas que componen este nuestro mundo. La semana, más lugares para poder disfrutar de nuestro viaje alrededor, pues de donde podamos trasladarnos. Los aviones no pueden volar, pero ellos no lo saben, no lo saben. Se balancean en la aurora boreal o se deslizan encima de las nubes. No hay nada imposible si tú lo deseas. Podemos ser felices aunque no lo creas.

aquí continuamos. En este caso lo hacemos con el Choco del Bienestar. Esta sintonía tranquila, Sonidos de la Naturaleza, nos traslada a esta parte del programa. Y ya adelantábamos en el comienzo del programa que esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar de cómo disfrutar y lograr más haciendo menos. Y es que a menudo nos suele pasar con la mente, queremos controlar y dirigir tanto lo que deseamos conseguir que generamos también un agotamiento y nos desconectamos de nuestras propias capacidades naturales, con lo que trabajamos mucho con la mente agitada y el cuerpo pesado, lo que suele generalmente provocar una pérdida de vitalidad. Hacemos más y más con listas interminables y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, pues al final siempre nos queda por hacer. Hay nuevas fronteras que conquistar y los desvelos interminables y la agitación mental pues no nos permiten estar en tranquilidad y además pues con la fatiga solemos perder inspiración. Frases como no puedo más, estoy agotada, agotado de pelear las batallas, es un duro frente, etcétera, etcétera, pues en algunos momentos nos hacen que nos aplatanemos y que nos estresemos sin llegar a conseguir nuestras propias metas que nos habíamos propuesto en un inicio. Y es que quizás es el momento de pensar y de llegar a la conclusión de que no se trata de la cantidad, sino de la calidad de cada uno de los objetivos que nos marcamos y cada uno de los caminos que seguimos para ello. Digamos que nuestra sociedad lo que alaba es ser personas ocupadas. Lo asociamos con el éxito. En chino, la palabra ocupado consiste en dos partes, una simboliza el corazón humano y otra la muerte. Si uno está extremadamente atareado, es como si su corazón estuviera muerto. No tiene tiempo de sentir ni de sentirse y no se asombra de las maravillas de la vida ni tampoco llega a gozar del instante que en estos momentos nos puede llegar a estar caracterizando. Tampoco escucha ni se escucha, está agobiado o agobiada, no para de hacer, pero en alguna manera podemos plantearnos si no estás contento, no estás contenta y tu mente tampoco está satisfecha, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que necesitas para llegar a estar contento, a estar contenta? Si lo que realmente hacemos es de calidad y actuamos con atención, somos conscientes de lo que deseamos hacer, viviremos una vida bastante más digna, más saludable y con los mejores resultados. Por lo tanto, tenemos que dejar de en algunos momentos cuando se nos pueda permitir, de dejar de estar ahí con el tengo que y oprimiéndonos y demás y no dejándonos realmente escuchar lo que realmente siento que debería de hacer. Esto sucede en muchísimas áreas de nuestra vida en las cuales sería aconsejable pararnos unos minutos y pensar, ¿realmente es esta persona con la que yo quiero estar? A pesar de que tenga muchas dificultades por el tema de horarios, de conciliaciones, de un largo etcétera de historias, pensar si es lo que quieres hacer y si tú sientes que es lo que quieres hacer, al final consigues llevarlo de alguna manera a la práctica, porque aunque a veces las cosas sean complicadas, el resultado puede ser efectivo si es acorde con tus propios sentimientos. Si por el contrario sientes que no y te estás forzando a que sí, pues es el caso contrario y el resultado pues también es un fraude y algo que no vas a llegar a disfrutarlo en ningún momento. Por lo tanto, tampoco nos presionemos con millones de metas que conseguir, pongámonos algunas y sobre todo dejémonos disfrutar de ellas. Al final, tú muchas veces tienes las propias herramientas dentro para tener los resultados, por lo tanto, no te agobies, no te presiones, permítete estar confundida, confundido unos días, permítete pasar por las emociones que estén ahí y al final conseguirás los resultados de alguna manera, disfrutando y sobre todo invirtiendo menos energía en el proceso, que no va a llegar a ningún lugar si es que no va acorde con lo que tú misma has trabajado o trabajada. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La semana que viene volveremos con más técnicas, con más sugerencias, con más ideas para seguir adelante en este viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Ratia. 3 minutitos ya de las 9:30. Llega el momento de despedirnos, que el tiempo vuela. Lo que os digo todas las semanas aquí, que es un auténtico placer acompañaros a lo largo de estos 60 minutos de 8:30 a 9:30, la 100.8 Berriozar y Ratia, que hoy estamos en el penúltimo programa, que ya el tiempo ha volado, que parece que fue ayer cuando empezamos en septiembre, y ya hemos pasado un montonazo de programas. El próximo haremos una recopilación de los mejores momentos, de todo lo que en esta última temporada, la segunda temporada del Choco, ha pasado por los estudios de Berriozar y Ratia, que estamos encantadísimas de toda la gente que ha pasado por aquí, que es un auténtico placer con la de tener esas colaboraciones, que la gente también aporte desde la calle con las entrevistas que hemos realizado, que poder estar aquí y que sobre todo si vosotros y vosotras estáis al otro lado y que estáis disfrutando también de nuestra compañía, bien sea ahora en directo o bien sea en diferido, pues nosotras nos sentimos más que realizadas, así que si estás ahí también para nosotras es una gran satisfacción saberlo, por lo tanto comunícate, Facebook, correo electrónico, ya sabes que al final sarna con gusto no pica y saber que tenemos por ahí a la gente que está disfrutando, pues es ya, vamos, la guinda de la tarta. Por aquí ha pasado Irune contándonos todo el tema del libro. En el Facebook tranquilamente colgaremos las direcciones para todas aquellas personas que os apetezca un ejemplar. Pues ya sabéis, contactar con ellas y comprarlo, porque yo creo que merece la pena, porque hay que seguir adelante con toda esta parte de sexualidad, a seguir innovando, a seguir aprendiendo y sobre todo a liberarnos de prejuicios, de tabúes que no nos permiten ser felices ni tampoco gozar. Así que todo ello vamos a intentar dejarlo a un lado y disfrutar. La semana que viene aquí seguiremos fieles de 8:30 a 9:30, 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Cualquier cosa que nos queréis contar, cualquier sugerencia, cualquier petición, todo lo que queréis, ya sabéis, mensajito y os contestaremos lo antes posible. Así que disfrutar mucho de esta semana, del tiempo, si hace bueno, de tomarlo, de la lluvia, de lo que sea, y sobre todo, vive aquí y ahora y sé más que feliz. ¡Agur!